poder volver a verte. Me la paso buscándote entre la gente. Sé que un día nos veremos frente a frente. Tengo para ti algo diferente. Mejorada, pa. Quisiera poder volver a verte. Me la paso buscándote entre la gente. Sé que un día nos veremos frente a frente. Tengo para ti algo diferente. Quiero que bailes para mí. Desde que te conocí, sé lo que es enamorarte. Quiero que bailes para mí, me enseñaste a ser feliz. Desde que te conocí, sé lo que es enamorarte. Hoy quiero todos una fiesta, el ritmo de tus caderas, toda la noche bailar. Aunque en mi mente en verdad piense. Quiero que bailes para mí. Me enseñó a hacerte feliz. Desde que te conocí, sé lo que es enamorarse. Quiero que bailes para mí. Me enseñó a hacerte feliz. Desde que te conocí, sé lo que es enamorarse. Quiero que bailes para mí, me enseñó a ser feliz.